Durante 8 años, Ana María Caracoche buscó a sus hijos. A María Eugenia, su hija mayor, la habían secuestrado en 1977. Fue una patota de la bonaerense que irrumpió en la casa de un matrimonio amigo con los que los había dejado. Felipe, su segundo hijo, fue dado en adopción poco después, cuando ella fue secuestrada en Berisso. Nosotros somos los únicos padre y madre vivos de niños desaparecidos, recordó la sobreviviente ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, en el juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de La Cacha. Caracoche fue la primera testigo de la 22ª audiencia del debate en el que se juzga a 21 policías, militares, penitenciarios y civiles por secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones cometidos en ese campo de exterminio que funcionó durante la última dictadura en las afueras de La Plata. La testigo recordó ayer que su hija, María Eugenia, tenía poco más de un año cuando fue secuestrada el 16 de marzo del 77. Ese día, una patota de la policía de Camps irrumpió en la casa de la familia Sabino Abdala, en el barrio platense de Los Hornos, donde la había dejado mientras hacía trámites. Su padre, Oscar Gatica, vivía en la clandestinidad luego de haber sido secuestrado en el 76. Tras ese episodio, Caracoche se refugió en la casa de un amigo, Roberto Americe, en la localidad de Berisso. Un mes después, de allí fue secuestrada. Estaba con su hijo, Felipe, que fue dado en adopción para que en ese momento el drama fuera inmenso, imposible de medir. La mujer debió esperar 7 u 8 años para saber dónde estaban sus hijos. Caracoche contó que fue detenida en La Cacha, donde la torturaron. Le decían que los chicos estaban con sus abuelos en Mercedes, de donde somos oriundos. Allí permaneció hasta el 26 de mayo. La búsqueda comenzó tras su liberación. Primero en la Argentina. Luego lo hizo desde Brasil, donde se exilió. Allí conoció a las abuelas de Plaza de Mayo, gracias a quienes pudo reencontrarse con sus hijos. Primero logró recuperar a su hijo y un año después encontraron a su hija. Un testimonio singular, único, absolutamente estremecedor, el de Ana María Caracoche en el día de ayer, en el marco del juicio que se le sigue a los represores que operaban cerquita de La Plata, allí en el campo de concentración y exterminio conocido como La Cacha. Se trata de los únicos padres vivos de chicos que fueron secuestrados durante la dictadura. Por suerte, su militancia posterior la llevó a trabajar junto a abuelas y a recuperar a los dos. No forman parte de los títulos de tapa de ninguno de los matutinos porteños, pero bien podríamos tomar esta historia para comenzar a construir la nuestra. Lectura recomendada de Tiempo Argentino del día de hoy. Cinco horas, 8 minutos, ya pasaron en toda la República Argentina. Casi 16 grados la temperatura en el ámbito metropolitano, visibilidad óptima, 10 kilómetros. La humedad bajó un poquito y entonces se siente un poco más el otoño. 88%, viento del sudeste a 5 kilómetros en la hora. Para el día de hoy, lo que propone el servicio meteorológico es una máxima de 21 grados y no habrá paraguas en Capital y Gran Buenos Aires. Algo muy similar se repite viernes, sábado y domingo en el pronóstico extendido. 20 la temperatura máxima del viernes, 22 la del sábado, 23 la del domingo. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanas en la noche. Gustavo Campana, de 5 a 7 en AM750. Mucho Teresa Parodi en su juramento como la primera ministra de Cultura de la Nación, mucho Capitanich, y esto poco tiene que ver con su presencia en el Senado, sino esencialmente a cómo trabajó Clarín, Muy, El Cronista, la prensa y La Razón, esta invitación tan particular de Marcelo Tinelli para seguir su guerra con el jefe de gabinete, a su ex esposa, para que ella participe del Bailando. Esta historia repica en la tapa de Clarín, en la tapa de Muy, en la tapa de la prensa, en la tapa del cronista, en la tapa de La Razón. Pero, como bien te venimos señalando desde hace algunos días, son los títulos de la prensa los que a esta altura del partido están sorprendiendo y mucho. ¿Por qué? A ver, se trata de un diario que, como también muchas veces te contamos, si nosotros no lo leemos como parte de ese trabajo que es abrir todo el abanico y estar un ratito en cada una de las 9 tapas de los matutinos porteños de alcance nacional, por ahí vos ni siquiera te enterás que existe. Pero tiene todavía un peso político más o menos importante, siempre ligado a la derecha, aunque con otros dueños que poco tienen que ver con la familia que le dio vida, pero que está muy ligado, como siempre también te contamos, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, capitales de Mar del Plata que juegan siempre alguna fichita al gobernador Daniel Scioli. Mete todo en una misma bolsa, y para la tapa de la prensa es lo mismo Teresa Parodi, Karina Jelinek o Sandra Mendoza, la ex esposa del jefe de gabinete. El título que nuclea a las tres es Guapas de Veras. Guapas de Veras. La folclorista Teresa Parodi juró como ministra de Cultura. Procesan y embargan a Elascar y Fariña, sufre Karina Jelinek. Sandra Mendoza bailará en Showmatch con un final abierto. Y remata: el espectáculo ha invadido la política, y la política contamina el espectáculo. Mirá vos. Por lo menos nosotros podemos engancharnos de lo que dijimos ayer, cuando señalamos que el enorme trabajo de Teresa Parodi como una de las grandes programadoras y directoras del ECUNI habían transformado gran parte de ese territorio de muerte en un lugar donde se siembran todos los días semillas de vida, y que a través de la música, del teatro, del cine, de las artes plásticas, Teresa había comenzado una carrera desde lo institucional hacía un ratito ya, y que este nombramiento tenía que ver esencialmente con eso. No es un nombramiento farandulero. Esto está muy lejos de aquellos primeros pasos del menemismo para transformar a algunos hombres del espectáculo porque no tenía cuadros políticos presentables en algunos distritos en hombres potables para transformarse en candidatos y después asumir hasta algunas gobernaciones, por ejemplo. Pero esta historia de un La Prensa jugado todos los días con títulos cada vez más agudos y enlodando cada vez un poquito más a la figura presidencial es uno de los datos que no hay que perder de vista. Hay tres fotos. En la primera, Cristina y Teresa Parodi. En la segunda, Karina Yelinek. Y en la tercera, Sandra Mendoza. Guapas de veras. El espectáculo ha invadido la política y la política contamina el espectáculo. Grita en tapa el diario La Prensa. El año pasado pudimos contar con su presencia en Prohibido Amanecer. El hombre estaba cumpliendo 91 años, presentaba nuevo disco y espectáculo en Buenos Aires. Increíble. Lleno de vida, lleno de recuerdos, repleto de afectos, de propios y extraños. Realmente era muy interesante observar cómo se lo trataba en un medio que a veces suele olvidar a los grandes, en un medio que a veces suele pasar por alto la sabiduría de estos tipos. Y repasamos a lo largo y a lo ancho de su carrera básicamente la historia del folclore del siglo XX. Se llama Vitillo Ábalos. El hombre ya anda por los 92. Y vamos a contar en la mañana de hoy con su presencia de alguna manera, refrescando aquel diálogo, el del año pasado. Nostalgias santiagueñas, Vitillo Ábalos tiene el agrado de cantar zambita que la quiere mucho. ¡Dentro! Pago donde nací, es la mejor querencia y más me lo recuerda mi larga ausencia. Ay, ay, ay, sí, sí. Vente, vente. Y más me lo recuerda mi larga ausencia. Ay, ay, ay, sí, sí. Media vuelta. Santiago que dejé con mi rancho querido, una de los mistoles de Arquiquesí, ay, ay, ay, sí, sí, una de los mistoles de Arquiquesí, ay, ay, ay, sí, sí. Cambio de lugar. Tu sombra de mistole y buscar. Cuando ya cansado de tanto andar, vuelva de nuevo al par, a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí, abra. Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. Estoy dando el gusto en vida. Estoy cantando por cantar nomás, cantando porque tengo un antojo. Muchas gracias. ¡Entro! Forastero que va, siempre quiere quedarse, y del suelo querido suele prendarse. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! El suelo querido suele prendarse, ay, ay, ay, sí, sí. Si la muerte hay llegar, no, no, no, no, no, he de morir contento. Y esta noticia un charla en mi Loreto, ay, ay, ay, sí, sí. Mientras no pique un charla en mi Loreto, ay, ay, ay, sí, sí. Tu sombra de pistola y buscar, cuando cansado de tanto andar, vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, ¡abra! Sí. Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. Primero, tengo que contar que mi madre, la señora Helvecia Barzalete de Ábalos, con papá, el doctor Napoleón Ábalos, buscaban una nena. Y la señora les hizo una broma. Por orden de cigüeña, Machingo Adolfo Roberto, el que habla, y la señora Cansadita llegó con Machaco. Y con el tiempo nos conocen por informar los secretos de la alforja criolla argentina, hermanos Ábalos. A su pregunta, en mi casa, Santiago del Estero, Avellaneda 313, nací un 30 de abril de 1922. Los que por ahí no le consultan a la maquinita que se suma, que se resta, los voy a ayudar. Soy un muchacho de 91 años, sano, y nos criamos en un ambiente familiar, pocos habitantes, casas grandes, no había email, no había televisión, no había celular. Era otra historia, diferente a la de hoy, 2013. En mi casa yo vi bailar a mi padre. A mi padre le tocó ser el primer médico odontólogo de la provincia, trabajaba mucho. Y que en paz descanse, yo me di cuenta con los años que él hacía samba terapia, chacarera terapia, un gatito terapia. Y yo tendría arañando los 3 años. Vi bailar a mis padres en mi casa, quedé asombrado, creía que no tocaba en el piso. Vamos a cantar una melodía que tiene más de 100 años, de confesión con las fechas abiertas, la loca chacarera. Peleé con una vieja por la muchacha, peleé con una vieja por la muchacha. Esto no hay que hacer por la muchacha. Ella agarró la escoba, yo agarré el hacha. Ella agarró la escoba, yo agarré el hacha. Ella agarró la escoba, yo agarré el hacha. Peleé con una vieja por la muchacha. ¡Qué vieja pilla! ¡Qué vieja pilla! Me hizo andar con la escoba por las costillas. 5:22 en toda la República Argentina. La temperatura para capital y alrededores, poco más de 14 grados. Vamos a la tapa de Tiempo Argentino, que a 5 columnas dice: Cristina creó el Ministerio de Cultura y lo puso en manos de Teresa Parodi, con el objetivo de jerarquizar un área clave para el desarrollo y la cohesión social. La presidenta le tomó juramento en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y la flamante funcionaria destacó que será su objetivo trabajar para hacer visible el semillero del país y recordó que Mercedes Sosa siempre soñó con una cartera cultural. Perfil de una artista marcada por el compromiso político y los derechos humanos. A pie de tapa los datos deportivos, suplemento el gráfico de Tiempo Argentino. San Lorenzo avanza en la Libertadores. Venció 1-0 a Cruzeiro de Belo Horizonte en el partido de ida por los cuartos de final. La revancha el miércoles en Brasil. Renunció Merlo y ya suena el Colorado Saba. Más datos secundarios de la tapa de Tiempo Argentino. La Organización Mundial de la Salud advierte por el ambiente de Buenos Aires. Ranking de la contaminación. Economía. Acciones de YPF crecieron un 10% en Wall Street tras la salida de Repsol. La venta de la participación de la firma española favoreció a la petrolera nacional. Y en el Merval, aquí entre nosotros, tuvo una suma de 7,55%. El dato que llega desde España es por demás preocupante, y revisando las tapas de los matutinos porteños, solamente lo trae Tiempo Argentino. Investigan por racismo a un grupo de derecha que maneja un comedor comunitario en Valencia. Para entrar piden documentos. El título es: En Valencia solo dan comida a los que son españoles. Un dato muy preocupante, teniendo en cuenta, por un lado, la enorme crisis que vive España, absolutamente silenciada por los medios hegemónicos. No sea cosa que estemos estableciendo ciertas comparaciones con el presente argentino. Con un cuarto de la población activa desocupada, España ha desaparecido de la agenda temática que las secciones de internacionales plantean en el día a día. Es para seguir, ¿eh? No deja de ser una visión muy técnica por ahí de la cosa, pero es bueno encender la alarma desde este lado del mostrador. España ha desaparecido de los lugares que solía frecuentar periodísticamente, y esto no es casual. Ahora, puntualmente está atendiendo la justicia española este caso de un comedor manejado por un sector de ultraderecha que, por supuesto, está profundizando la distancia, la brecha que separa a los españoles de los inmigrantes. A 40 años de su asesinato, homenaje al padre Mujica se realizó en la Biblioteca Nacional con la presencia de Horacio González, de Gabriel Mariotto, de Carmen González y de María Zucanat. El último dato tiene que ver con espectáculos y declaraciones de don Enrique Iglesias. Mis fans son cada vez más chicos. Entrevista exclusiva con el cantante. La tapa de Tiempo Argentino en este jueves 8 de mayo de 2014. ¿Qué dice el diario deportivo Olé? El Cruzeiro del Amor. Y casi el 80% de tapa para la foto del saludo después del cabezazo goleador de Gentiletti. De esta tos que cada tanto vuelve, del defensor con Ortigosa. Orti se la puso en la cabeza y Gentiletti la mandó adentro. San Lorenzo sacó ventaja y se le abre un velo horizonte para pasar a semifinales. Datos secundarios en la etapa de Olé, de susto en susto, lesión de Di María en el Real, fue en el 1-1 que festejó el Barça y que le permitió, abrimos paréntesis, una definición increíble sobre el final de la Liga con el Atlético Madrid. City del Kun cerca del título y la Bessi campeón. Como para terminar de armar el combo de figuras de la selección argentina que van a participar del próximo Mundial en el cierre de las distintas ligas del viejo continente. Racing sin DT, Merlo no esperó que lo echaran. Este domingo dicen hay olor a despedida de Román, dato que ayer estaba, ¿te acordás? Bastante claro en un par de etapas, entre ellas la de Diario Popular, y silenciado en otras que solamente hablaban de un Román que estaba en condiciones de poder jugar el próximo domingo frente a Lanús. Monumental, una semana antes, River ya lo llenó, venta de entradas agotadas para ver a River en la anteúltima fecha del torneo. Vamos con la tapa del cronista comercial. El gobierno condiciona una ayuda a las automotrices a que bajen precio de los cero kilómetro. Abrimos paréntesis, nuevo capítulo de esto que vamos siguiendo día a día, tratando de observar cómo reaccionan los diarios frente a esta pulseada tan particular de algunas automotrices que están extorsionando, suspendiendo gente para que se apure el acuerdo con Brasil. Ahora, lo que dice el diario del Colorado de Narváez es que el gobierno está condicionando este acuerdo con el gobierno de Dilma Rousseff a que se bajen los precios de los cero kilómetros. Tras la salida de Repsol, la acción de YPF en Wall Street se disparó un 10%. ¿Qué más? Cristina desplazó a Cosia y armó un Ministerio de Cultura con Teresa Parodi. La CGT oficial gana espacio en el PJ porque Caló entrará como vice, destaca, subraya el cronista comercial. Tinelli sumó al Bailando a la esposa de Capitanich, lo que te decíamos, de cómo en algunos diarios hay un espacio muy particular para esta pulseada que sin duda poco tiene que ver con la televisión y mucho tiene que ver con la discusión política que siguen teniendo a la distancia Tinelli y el jefe de gabinete. ¿Qué más? Nuevas exigencias de la AFIP para comprar en sitios del exterior. Y el último título es: procesan a Fariña y el Ascar por lavado de dinero y los embargan por 30 millones de pesos. Un día como hoy, pero de 1922, nació el gran, el enorme Jorge Luz. Que por supuesto, vos, a través de la memoria colectiva, lo tenés como uno de los cinco grandes del buen humor, como uno de los hombres que te diría construyó la grandeza de la radio en la República Argentina, que supo ser entre los 40 y los 50 algo así como la gran vidriera del mundo del espectáculo nuestro. Allí Jorge fue uno de los actores más importantes de un mundo que se movía solamente a través de sonidos. Pero Jorge era infinitamente mucho más que eso. Y por supuesto, si tenés la posibilidad de buscarlo más allá de los cinco grandes, te vas a encontrar con un actor espectacular. Pero bueno, Jorge terminó siendo uno de esos símbolos y no cabe ninguna duda que se lo va a seguir recordando como uno de los pilares fundamentales de aquel enorme desplazamiento que se dio de cinco tipos que formaban parte de la cruzada del buen humor de Tito Martínez del Vox para formar un grupo propio y estallar en radio, fundamentalmente el cine, y copar casi todo el mercado de habla hispana en tiempos en que nuestra industria cinematográfica se había hecho cargo de casi todo el continente y había puesto una pata en Europa de la mano de España. Cuba fue, y sigue siéndolo, el gran escenario de la exportación del cine de los cinco grandes. Amados ellos como nadie, junto a, por ahí, Pepe Biondi y el cine de Libertad Lamarque, de Mirta Legrand, son instituciones para los veteranos cubanos que recuerdan cómo llegaban las películas argentinas, pero por docena. Jorge, ¿qué era la radio cuando vos llegaste? La radio era como, no voy a ser exagerado, era como un templo. Ajá. Llegabas a tener un furcio, y no es que te echaran, pero si no, era una cosa, tuve un furcio, una cosa como que hubiese insultado a la madre, al presidente, al papa, una cosa así. A mí, yo escucho mucha radio, yo soy un producto de la radio, yo debuté en radio. Uh-huh. Lo primero que hice en mi vida fue la radio. Y fue por casualidad de alguna manera, ¿no? Tuve como acompañada a mi hermana Ida a una grabación que era para promoción de una novela que iba todos los días por Radio Argentina. Uh-huh. Radio Argentina, que primero fue Radio Stentor, después fue Radio Argentina. Ahora no es nada porque no, se aterraron todo eso hace años. Entonces, bueno, acompaño y me dice, ¿vos no te animás? Y digo, yo no sé, qué sé yo. Nunca había hecho yo nada, nada. Y entonces mi hermana me dijo, muy atrevida, dijo, Pedro Tochi, le dice, Pedrito, mire, mi hermano, y yo, si tenía ahí 17 años, parecía que tenía 11, porque siempre fui flaquito y petizo. Entonces, dice, no, pero tiene que ser un mazorquero, no. Dice, pruébelo. Dije, y yo esas cosas de atrevido que uno tiene, porque el artista tiene que ser atrevido. Claro. Si se queda, nunca llega a nada. Claro. Yo a algo llegué. Entonces, no mucho, pero llegué. Entonces, dice, tenía que decir, entregate con cuello, entregate, somos de la partida. Y entonces, no sé dónde saqué la voz, digo, entregate, Juan Cuello, somos de la partida, viva la Santa Federación. Y me miró como diciendo, este es enano. Claro, ¿dónde salió esa voz? ¿De dónde sacó esa voz? Y no sé qué, me contrató. Y quedé yo haciendo 20 papeles, además le servía, porque yo cubría muchos papeles, hacía muchas voces. Hoy se cumple la quinta semana de la irradiación de la más estupenda de cuantas aventuras haya iniciado el hombre desde que el mundo es mundo y las otras radios son las otras radios. 25 días que nuestros esforzados astronautas están en el satélite batiendo todos los récords de permanencia en el aire. Todos los récords de permanencia en el aire. Escúcheme, señor. Permítame, ¿no? ¿Qué? No, el récord mundial de permanencia en el aire lo detentamos mis compañeros y yo. ¿Ustedes? Sí, ¿el récord mundial de permanencia en el aire? Sí, viejo, sí, por favor, viejo. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Aviadores? No, jubilados. Además, fíjese, mire, estamos en el aire desde hace varios meses, ¿no? Con respecto a nuestra jubilación, viejo. Bueno. Tenemos que venir a aplaudir acá para comer. Señor. Oye, ahí están nuestros arriesgados astronautas. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, satélite! ¡Hola, Tierra! ¡Hola, el mundo! ¡Escuchamos, Buenos Aires! Muy bien, muchachos, hemos establecido contacto. ¿Cómo están ustedes por ahí? Bien, pero estamos atravesando una zona muy calurosa y esto nos obliga a bañarnos continuamente. ¡Oh, ya menos mal que la porota llevó la bikini! ¡Silencio, por favor! ¿Y qué otra novedad, Selmar? Aquí en este momento captamos una voz que dice... ¿Quieren escuchar lo que dice esta voz? Sí, ¿cómo no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Escuche! Bueno... Спокойно, вечерняя. Говорит господин, трансмите радио Москву. Атенсию, губерно русу афирма, que en el universo Лаос le pertenece. ¿Que Лаос le pertenece? Sí, Лаос y Martillo también. Primero, un diálogo con Felipe Piña, Jorge Luz, que nació un día como hoy, pero de 1922. Se fue 90 años después. La segunda parte del corte tenía que ver, claro, con los cinco grandes y con la vieja Radio El Mundo. 5:36, poco más de 14 grados la temperatura para Capital y alrededores. Se espera para el día de hoy una máxima de 21 grados y zona liberada de paraguas, Capital y Gran Buenos Aires, de aquí hasta el fin de semana, de acuerdo a lo que marca el pronóstico extendido. Es la nueva ministra de Cultura de la Nación, se llama Teresa Parodi. Teresa y Arbolito, con la misma voz. En las casitas pintadas con mil colores, huele jazmín. Y aquí hay una corriola, canta sus sueños en guaraní. Y son del norte o sureños, no se pregunta ni es condición. Son tan hermanos los unos como los otros bajo ese sol. Los paraguayos, los bolivianos, con los de aquí. Tiene acento de patria grande para vivir, que tiene el mismo color de cielo allá o aquí. Las calles y veloces y los gurises tras el balón. Algún vecino se queja, pero algún otro grita ese gol. quena y tambor. En todas partes el pueblo tiene la misma voz. Si estás comenzando a armar tu día cuando faltan 19 minutos para las 6 de la mañana, te cuento que todo normal en el servicio metropolitano de trenes, salvo, ya sabes, esa demora de 15 minutos promedio del ferrocarril Mitre, ramal José León Suárez, por trabajos de reparación, y también todo absolutamente normal, diagrama habitual para las líneas de subterráneo, salvo, ya sabes, lo que está sucediendo con la línea B, con diagrama acotado, comienza la cosa más tarde, no hay subte desde el mediodía del sábado a lo largo del fin de semana y tampoco los feriados. Negociado que cada vez estalla más fuerte en algunos medios y en las redes sociales de un Mauricio Macri que ató a la línea B al metro de Madrid, y cada vez hay pruebas más contundentes de cómo estos coches, que por un lado se trata de coches usados, van a salir más caros que comprar coches nuevos, porque el paquete total del acondicionamiento, que se lo compramos llave en mano al metro de Madrid, es mucho más caro que haber comprado coches nuevos. Pero además hay que tener en cuenta que son coches que ya han quedado en desuso, no te diría por una cuestión técnica, sino por su diagramación. Tiene dos filas de asientos de dos, imagínalo, como el colectivo. Por lo tanto, queda un pasillito para que solamente se pueda pasar de a uno. Tené en cuenta la enorme cantidad de gente que viaja parada en el subte, que es la enorme mayoría, y la enorme cantidad de gente que entonces va a quedar afuera. Coches más viejos, más caro que si los hubiéramos comprado cero kilómetro, y que encima van a transportar a mucho menos gente. Cine argentino. Sí, son los días. Está tirado en la cama esperando que vaya uno de nosotros, ¿no? Seguro, seguro. ¿Y nosotros por qué no vamos? Porque somos dos guachos. ¿Y por qué somos dos guachos? Porque nos gusta verla sufrir. Y no vamos nada. Nada, no vamos. No. No sé, gordo, pero queda mal, tendríamos que ir. Ah, bueno, pero el promedio, ¿viste? Sí, uno tiene que ir. El prestigio es el prestigio. ¿Lo jugamos a la moneda como siempre? ¿Cómo no? ¿Cómo siempre? Muy bien. Caro Cruz. Cruz. Espérame acá. ¿Cómo voy a ganar si nunca me la muestra? Una frase, mil imágenes. Cine argentino. en 750. Mañana con Olimpo Godoy Cruz a las 6 de la tarde comienza la 18ª fecha del torneo final. 5 partidos programados para el día sábado: Rafaela Tigre, Estudiantes San Lorenzo, Newell's Old Boys, Vélez Colón, Racing Central. Y 4 partidos para el domingo 11: Quilmes Gimnasia, Belgrano Arsenal, Boca Lanús y Argentinos River. Vamos con la tapa del diario La Nación. Título principal: procesaron a Farinia y a El Áscar por el lavado de 59 millones de pesos. Lo dispuso el juez Casanelo por blanquear la compra de autos de lujo e inmuebles y otras operaciones sospechosas. Así viven los porteños, solos o con familias chicas y pocos hijos, dice el diario La Nación en el segundo título en importancia de esta mañana, marcando que en más del 60% de los hogares de la ciudad hay una o dos personas, según la encuesta anual de hogares 2013, y casi el 39% de las mujeres no tienen hijos. Capitanich rehusó dar datos sobre pobreza, eludió preguntas de la oposición al exponer durante 8 horas en el Senado. En realidad, cuando enfrentás en una cita de esta naturaleza, con tantas cámaras, a dos tipos que siempre hacen lo mismo en los últimos 10 años, como Sanz y Morales, con un montón de preguntas que en algunos casos hasta ellos mismos conocen la respuesta, es muy complejo. Se trata de un show. Tengas o no elecciones en el horizonte, cerca o lejos, no importa. La pregunta de Sanz, sabía perfectamente cuál era la respuesta. Él fue el que arrancó con el tema de la pobreza, sabiendo que Capitanich le iba a responder que hasta que economía no tenga dentro del nuevo IPC la conformación del nuevo cálculo, del nuevo formato del nuevo cálculo. Bueno, entonces, como él ya lo sabía, salió a jugar su propio show, exigiéndole a los gritos que el tipo dé el número de la pobreza en nuestro país. Complejo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que un país que en 11 años rearmó su estructura laboral, entregó 6 millones y medio de puestos de trabajo, 2 millones y medio de jubilados que no podían acceder a la jubilación, y comenzó con planes sociales de distinta naturaleza a tapar lo que el sector privado no entregaba, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es complejo escuchar esto de mano de quien dejó al país con un 24% de desocupación en 2001 y que le redujo el 13% de los salarios a los jubilados. No son tipos que no tuvieran participación en ese gobierno. En el caso de Morales era el 2 del Ministerio de Acción Social. Valdría la pena tener en cuenta no solamente de dónde venimos, sino de dónde vienen ellos desde el punto de vista político. Sorpresa, crean el Ministerio de Cultura y asumió Teresa Parodi. Sin explicar los motivos, la presidenta desplazó a Cosia. Dato internacional: bajo presión, Putin empieza a retroceder en Ucrania. Y los últimos títulos de tapa en La Nación tienen que ver con el espectáculo y el deporte. Di María tiene mundialitis, según el matutino. Se retiró lesionado en el partido de Real Madrid y solo quedó la estatua. Merlo dejó de ser el técnico de Racing. Hoy en la ciudad, un dúo japonés, una leyenda de Jamaica y mucho más. Música de todos lados, promete La Nación en la tapa de este jueves 8 de mayo de 2014. Título principal del argentino: Cristina creó el Ministerio de Cultura y designó al frente a Teresa Parodi. Bello horizonte, dato de tapa para registrar la victoria de San Lorenzo 1-0 ante Cruzeiro. Francisco recibió a Susana Trimarco en el Vaticano y Cancillería respondió al gobernador de Malvinas. Agrega en tapa Tiempo Argentino: fuerte suba de las acciones de YPF tras el retiro de Repsol. venderán las motos con casco y chaleco en la provincia y Racing se quedó sin mostaza y en crisis. Faltan 10 para las 6 y es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos. Humedad 85%, temperatura 14 grados, 4 décimas. Reabrirá la renovada estación Villaluro del Sarmiento. Lo anunció ayer el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. La estación quedará formalmente inaugurada con el primer servicio matutino, luego de varios meses de obras que contaron con una inversión de 29.300.000 pesos. Caló se reunirá con sindicalistas para evaluar los temas pendientes con el gobierno. El líder de la CGT oficialista debatirá el resultado de las negociaciones por el aumento del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias, la suba de asignaciones familiares y el reparto de fondos de las obras sociales. La reunión se llevará a cabo a partir de las 9 y también se analizará el alcance que tuvo el paro nacional del 10 de abril pasado. El PRO presentará un proyecto para modificar las PASO. La iniciativa contempla la implementación de la boleta única, la eliminación de las listas sábana y la prohibición de utilizar la cadena nacional 90 días antes de las elecciones nacionales. La propuesta también incluye la habilitación al candidato presidencial ganador de la interna de elegir a su vicepresidente. La llegada de turistas al país aumentó casi un 14% en marzo. De acuerdo al INDEC, en marzo aumentó un 3,8% interanual, lo que representó a 206.448 turistas, mayoritariamente provenientes de Brasil y de Chile. En tanto, con valores negativos, se ubican los pasajeros de otras partes del mundo, incluyendo a Uruguay, que registró una merma de 4,1% respecto a marzo del año anterior. Pelota. Lanús se enfrentará a Bolívar por la Copa Libertadores. Desde las 19:45, el Granate recibirá al conjunto boliviano en el partido de ida de los cuartos de final. La serie se definirá el próximo jueves. Ayer San Lorenzo le ganó al Cruzeiro por 1-0 y Arsenal perdió ante Nacional de Paraguay por el mismo resultado. Humedad 85%, temperatura 14 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. ¡Acción! Del 8 al 14 de mayo, cuarto Festival Internacional de Cine Político. Cine Gaumont, Cine Cosmos, Auditorio de la Biblioteca del Congreso, Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, Auditorio del ENERC, Hotel Bauer. Una pantalla al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Informate en www.fisip.com.ar. Auspicia Inca. ¡Corten! De 5 a 7, Gustavo Campana, en AM750. Hace dos días dábamos cuenta de esa tapa vergonzosa del diario La Prensa, que decía vuelve la polio. Cuando vos te encontrabas con ese dato, cuando vos pasabas por el kiosco y esas tres palabras te llevaban hasta la década del 50 con una Argentina donde casi 9.000 casos golpean todavía tan y tan fuerte en la memoria colectiva, te encontrabas con un informe de la Organización Mundial de la Salud que hablaba de problemas en 12 países muy lejos de una Argentina que hace 30 años no registra un solo caso. Se armó un revuelo que duró 24 horas y las cosas más o menos se pusieron en su lugar después que un montón de especialistas salieran casi en cadena a través de radio y televisión a poner ese y otros títulos similares más o menos en caja. Pero recordamos que el Rotary es una de las organizaciones no gubernamentales que a nivel planetario trabaja más sobre el tema de la polio desde hace muchísimo tiempo. Y hablamos con Marcelo Frangiosa, él es hombre del Rotary de Palomar, aquí en la provincia de Buenos Aires, y está desde el año pasado trabajando muchísimo en la campaña argentina, que realmente como se trata de prevención, bueno, y de concientización, básicamente, no tiene mucho espacio en los medios. Pero nos va a contar primero un poco la línea de tiempo de la poliomielitis y después qué se hace a nivel mundial. Nosotros estamos hablando de erradicar una enfermedad, que no es ir a curarla y nada más. Tenemos vestigios de la poliomielitis en tallados en piedras de hace 35 siglos, de manera que la lucha que estamos dando hoy, los rotarios y el resto de las organizaciones que con las que estamos trabajando, para mí es épico, ¿no? Sí. Y para ponerte un poquito en contexto, en 1985 había 125 países con polio endémico, sí, y solo 71 libres. Al día de hoy tenemos nada más que tres países: Nigeria, Pakistán y Afganistán. En esos países se están vacunando a destajo día a día para tratar de que dejen de ser endémicos y no puedan exportar casos. Los casos que ahora obligaron a la Organización Mundial de la Salud a salir con esta emergencia son exportados de estos tres países, que son los que todavía tienen el problema. Uh-huh. Rotary International en el año 79 en Filipinas hicieron una compra de vacuna masiva para poder hacer una campaña de erradicación en una zona de Filipinas. Se dieron cuenta que era absolutamente positivo. Y a partir de ahí, en el 85, decidieron tomar en sus manos una campaña de erradicación total de la enfermedad. Claro. Rotary se dedica a eso, no a hacer cosas puntuales y pequeñas, sino a hacer cosas durables y permanentes en el tiempo, ¿no? Rotary hoy está trabajando con el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, la Organización de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Bill y Melinda Gates. Desde el 85 hasta hoy hemos vacunado a más de 2.500 millones de chicos, que, bueno, a los cuales les hemos cambiado la vida. No deben armarnos una decena de casos en algunos países, porque, por supuesto, hay que ocuparse, ¿no? Sí, señor. Acá en Argentina no hay problema. En los únicos países donde hay todavía polio de manera endémica son tres: Nigeria en África, que es el país más populoso de África, con 170 millones de habitantes, y en Pakistán y Afganistán. Yo creo que Nigeria y Afganistán pronto van a empezar con la cuenta regresiva de los últimos casos y vamos a tener un problema en Pakistán. Por ejemplo, a principios del 2014, tres miembros de un equipo de vacunación contra la polio fueron asesinados, ¿no? Salieron a vacunar sin protección. Entonces hay temas religiosos, temas políticos que impiden llegar a los últimos lugares con la vacunación. Uh-huh. Algunos talibanes piensan que quizás, bueno, hay una intromisión de Estados Unidos, eso es un tema político que es atendible y sabemos de qué estamos hablando. Otros dicen que vacunar antes de que se contraiga la enfermedad es antiislamista. Bueno, todas estas cosas hay que tomarlas con pinza. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, para determinar que un país, una zona, una región ya no tiene más casos de determinada enfermedad, debe esperar que pasen 3 años a partir de del último caso. Uh-huh. Eso ocurrió, el último caso de polio en India, donde se creía que iba a ser difícil, porque es un país de más de 1.250 millones de habitantes, difícil que se erradicara. Bueno, eso se logró, el último caso, en 2012, y ahora en enero de 2014 se consagró libre de polio la India. Por lo tanto, yo quiero hacer hincapié, como todo optimista y trabajador por un mundo mejor, acerca de los avances que hemos logrado en todos estos años. Rotary iniciando esto y todos los colaboradores poniéndole parte de su empeño a la tarea, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Qué se hizo desde el año pasado? ¿Qué se hace en este momento donde la Fragata Libertad, y este es un dato, insisto, silenciado por los grandes medios de comunicación, es un poco la embajadora de este trabajo de concientización? Nosotros en el Gran Buenos Aires, en el oeste, hemos hecho, entre otras cosas, la iluminación de la Basílica de Luján, como se ha hecho alrededor de todo el mundo en edificios emblemáticos como el Coliseo, las pirámides y distintas catedrales. El departamento de Racing Solidario está trabajando con nosotros para difundir la polio en determinados partidos de fútbol. River Plate también, Vélez Sarsfield, Transporte Atlántida, esta línea de colectivo 57 nos ha donado publicidad de sus lunetas traseras en 200 micros. Y hoy hay un, a raíz de la bicentenario del combate de Montevideo, la Armada Argentina está organizando la segunda edición de una regata que hace con los grandes veleros de las Armadas de Latinoamérica, que se llama Velas Latinoamérica, en este caso 2014. Está haciendo un recorrido que va desde Brasil, en Itayaí, y termina en Veracruz. Y hemos subido a bordo de la Fragata Libertad y de la ecuatoriana Guayas, emblemas de Rotary a favor de la erradicación de la polio. La Armada se ha sumado, si bien no a apoyar a Rotary en general, sino a favor de la erradicación de la poliomielitis, y nos ha dejado que en cada uno de los puertos que toca la, Fragata Libertad haya rotarios a bordo, y bueno, interactuando con la gente, que por ejemplo solo en Mar del Plata fueron alrededor de 250.000 personas, y nos da la oportunidad de que, bueno, la gente se entere y pueda contribuir. Hoy la fragata está dejando Ecuador rumbo a Venezuela, y bueno, cuando termine todo este recorrido habrán recorrido 12.000 millas, 10 países, 26 clubes rotarios y cerca de más de 1 millón de personas que habrán visto esto. Esto es solo lo que estamos haciendo en esta parte del mundo, ¿no? Pero la humanidad está en marcha, trabajando. Somos cerca de 1.200.000 rotarios, más de 1.200.000, que estamos enfocados en esto, ¿no? Por ejemplo, por cada peso que dona un rotario en el mundo, la Fundación Bill y Melinda Gates duplica esa donación, porque nosotros desde acá podemos hacer difusión, pero hay gente que está poniendo el cuerpo, como te dije, con aquellos vacunadores que han sido asesinados en Pakistán. Y bueno, hay hitos en la historia, en la India, por ejemplo, en 2 días trabajadores voluntarios han inmunizado, por ejemplo, contra la polio, 150 millones de niños. Esos son son actividades que realmente tienen una dimensión que a veces acá desde Argentina se nos se nos corre, ¿no? El número. Sí, claro. Bueno, ahí estaba Marcelo Frangiosa, hombre del Rotary, hombre del Palomar, un poco para cerrar esta polémica que nació de la mano de ese título de la prensa que decía volvió la polio, casi como reinstalando ese mal entre nosotros, ese que pudo erradicar la Argentina a través de sus políticas sanitarias en los últimos 30 años y dejar en cero a un mal que entre el año 53 y el 59 sumó cerca de 8.000 casos. Importante lo que está sucediendo a nivel planetario con ese combate que todavía tiene 3 puntos que son complejos y otros 9 que tienen la amenaza constante. En una región, en un mapa de la enfermedad que tiene que ver mucho con África y mucho con Asia. 6 son 6. Son las 6 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. 40.000 leguas de viaje submarino, los 40 mosqueteros, 40 balcones y ninguna flor. Festejamos 40 años de otro clásico de la literatura. Te invitamos a celebrar las 4 décadas de la Feria del Libro. Vení a disfrutar del evento cultural del año en una edición inolvidable. Te esperamos hasta el 12 de mayo en La Rural. Canción con todos, título principal de Página 12 en la mañana de hoy. Cristina Kirchner creó el Ministerio de Cultura, que hasta ayer era una secretaría, y puso al frente a Teresa Parodi. Imagino una gestión de puertas abiertas, dijo la cantante tras su nombramiento. Datos secundarios en la tapa de Página: YPF se sacó un lastre de encima después de que se conociera la salida de Repsol. Se dispararon las acciones de la petrolera nacional. Preguntas, respuestas y chicanas en el Senado. Otro maratónico informe del jefe de gabinete en el Parlamento. El papel de los medios y los fondos buitres fueron gran parte de este menú. Y el último dato tiene que ver con lo deportivo. Merlo, de Merlo solo quedó la estatua. Renunció el técnico de Racing. Mucha alusión periodística en las tapas de hoy, que lo único que quedó de Merlo en Racing es el recuerdo y esencialmente su estatua. Vamos con la prensa, más allá de aquello de Guapa de Veras, que motivó uno de los primeros comentarios de la mañana, un título en el que se junta a Teresa Parodi, a Karina Jelinek y a Sandra Mendoza, la ex esposa de Capitanich, como si fueran exactamente lo mismo, diciendo el espectáculo ha invadido la política y la política contamina el espectáculo. Bueno, más allá de esta locura, el diario dice: Capitanich sostuvo que no aumentaron los homicidios, San Lorenzo 1, Cruzeiro 0. Macri comentó su visita a Cristina, no es ingenua, si lo reveló es por algo, dijo el jefe de gobierno porteño. Más suspensiones en automotrices, se sumó Iveco y esto afecta ya a 1.700 obreros. Largan en Córdoba el rally mundial, va a recorrer 1.571 kilómetros en 4 días. ¿Qué más? Sobre rieles, hoy Randazzo inaugurando la nueva estación Villaluro del ferrocarril Sarmiento, y en las orejitas de tapa, fútbol de aquí, de allá y de todas partes. La Academia, renunció Merlo como técnico de Racing, y suenan Saba, Gareca, Alfaro y Zielinski. Y el segundo dato dice: preocupante, Di María y Cristiano Ronaldo se lesionaron en el partido que el Real Madrid empató con Valladolid. Vitillo Ábalos tiene 92 y lo que hace el gran sobreviviente de los hermanos Ábalos es dividir el cumple en dos, el festejo en dos. Él grita que nació el 30 de abril de 1922, su documento dice que nació un 8 de mayo de ese año porque ese día fue anotado en el registro civil, y el hombre multiplica por dos los festejos. 92 años cumple Vitillo Ábalos. Su recuerdo para Andrés Chazarreta, aquel que llegara en la década del 20 a Buenos Aires con un montón de tesoros en la mano, fundamentalmente con haber pasado a partituras gran parte de los sonidos que había construido la tradición oral sobre finales del siglo XIX. Y él era parte de ese elenco, tenía 8 o 9 añitos, Vitillo Ábalos y el recuerdo de Andrés Chazarreta. Tengo un recuerdo muy especial para don Andrés Chazarreta. Él nace en el año 1876, cuando termina el 1800, era un muchacho de 24 años, era muy consciente del nacimiento de la cosa criolla en nuestro país, porque la cosa criolla no es tan antigua como la gente cree. Por ejemplo, siendo don Andrés Chazarreta maestro joven, y había más alumnos que maestros, le toca, siendo joven, ser inspector de escuelas de las provincias de Santiago del Estero, las escuelas Jaines. Y vuelve como urbano a la ciudad de Santiago contando que había visto bailar el pala pala, que en quichua quiere decir cuervo, cantada en quichua, imitando con el poncho el aleteo del ave, sí, del cuervo. Viene asombrado, oyendo, aprendiendo la 7 de abril, una melodía preciosa de autor anónimo. En esa época eran de dos vueltas, no había estribillo. La mariquita, un montón de danzas, sí, que era gratamente se dio cuenta y iba enriqueciendo su saber. Bueno, fuimos al patio con Machaco, de don Andrés Chazarreta, 2 años. Él no cobraba para enseñar. Ajá. No sé cómo explicarle, la generación mía, he sido testigo de gente muy generosa, no egoísta, y encima no cobraban, nos enseñaba con orquesta entera. Uh-huh.

redondita. Aprovechen, qué hermosa danza. Adentro. Seis horas, 15 minutos en toda la República Argentina, poco más de 14 grados la temperatura para Capital y alrededores. Tops tenés, rankings pedorros en AM750. Los 10 mejores dibujitos animados de la década del 80. Puesto número 5. Los pitufos. Estas curiosas criaturas fueron creadas originalmente en el año 1958. Un año más tarde se lanzó la serie animada. Sin embargo, fue en la década de los 80 que los pitufos se consolidan y empiezan a tener más protagonismo que la propia historieta. Noticia Internet. Rankings pedorros en 750. Vamos con la tapa de La Razón. A cinco columnas, en la serie de aumentos le toca el taxi, 15%. Una audiencia pública en la ciudad aprobó la suba que va a comenzar a aplicarse este mes en una fecha aún sin definir. San Lorenzo puso primera, le ganó 1-0 con gol de Gentiletti y quedó bien parado para la revancha del miércoles próximo en Brasil ante Cruzeiro. Arsenal, en cambio, cayó 1-0 con Nacional y hoy juega Lanús. A pie de tapa, tres datos, otra movida, la ex de Capitanich llega a Showmatch. La diputada nacional Sandra Mendoza arregló para bailar en el programa de Tinelli, es la ex esposa del jefe de gabinete. Curiosa idea, Macri dice que perros y redes sociales son su obsesión, quiere un collar verde para los perros cuyos dueños levanten la suciedad. O la oleada de comentarios en las redes. Algunos a favor, muchos en contra. Preocupación por Di María, figura del Real Madrid y de la selección que irá al Mundial, salió muy dolorido en el partido con Valladolid. Fariña Alascar procesado, lo decidió el juez Casanelo por lavado. La ciudad, el monumento a Colón, será trasladado a la Costanera Norte. Los títulos de La Razón en la mañana de este jueves 8 de mayo. Vamos con el dato principal de primera plana de Clarín. Procesan a Fariña y Alascar, pero no tocan a Lázaro Báez. Son el valijero y el financista que habían admitido sus vínculos con el empresario K. Denuncian una maniobra para designar con jueces K en la corte. Lo hizo la oposición y se retiró del Senado. El oficialismo sacó así el dictamen, 8 de los 10 están ligados al gobierno. El 50% de la tapa para la foto de Gentiletti festejando el cabezazo goleador y el 1-0 frente a Cruzeiro. San Lorenzo y otro triunfo para sostener la ilusión. Racing, Merlo se anticipó, pegó el portazo y Gareca es el principal candidato. Y Messi cobrará 22 millones de euros al año y será el jugador mejor pago del mundo. Más datos secundarios en la tapa de Clarín. Tinelli convocó a la ex de Capitanich al bailando. Casa por casa buscan a los que dejan la escuela. En Santa Fe ya lograron que casi 1.600 jóvenes de entre 14 y 22 años regresen a la secundaria. Decreto de Cristina, Teresa Parodi es ministra de Cultura. Otro avance de la cámpora, dice Clarín, sobre Teresa Parodi. A ver, ya lo dijimos ayer, lo vamos a volver a reiterar, Teresa tiene básicamente una ligazón muy fuerte con Madres de Plaza de Mayo, es la conductora del espacio cultural de Lecuni. Es complicada la ecuación que hace Clarín, siempre buscando lo mismo, ¿no? El fantasma de la Cámpora como uno de los grandes peligros de este presente político nacional. Colón con lugar, finalmente el monumento será trasladado frente a Aeroparque, y aviador heroico y solidario Claudio Pistone llevaba un corazón para un trasplante, desafió la espesa niebla, logró aterrizar a tiempo y se pudo hacer la operación. Clarín, y este jueves. Vamos con la etapa de Muy. Se metió en el baile. Sandra Mendoza rechaza que le digan la ex de Capitanich, pero lo es. Y con esa denominación la van a presentar en Showmatch. Tinelli no se olvida de que lo bajaron de Fútbol para Todos. Intrusos en crisis. Rial ya no le pide más que vuelva a la niña Loli. Y Ventura se tuvo que ir de casa. Conflictos entre Luis y Estelita. Los títulos más importantes de la tapa de Muy esta mañana. Y siempre con la construcción de una realidad paralela para jugar a que te informas, pero en realidad lo que hace es desinformarte todos los días. Más recuerdos de Jorge Luz, aquel que nació un día como hoy, pero de 1922 y que nos dejó en julio de 2012. Jorge Luz, más de aquel diálogo con Felipe Piña por Canal 7 y después uno de los grandes recuerdos televisivos, La Tota y la Porota. Una cosa muy emocionante por la inocencia. Uh-huh. A mí me emociona mucho la inocencia, uh-huh, de la gente, el que cuando uno hace un espectáculo se entrega y lo ve y cree que es verdad. Claro. Eso es lo más lindo para un actor, que se lo crean. Entonces estamos haciendo Juan Moreira y la escena última, Moreira va a saltar la tapia y viene el sargento Chirino y le clava. Entonces le va a decir, no, y salta uno de la platea, no, así no se mata un hombre. Creíamos que era un, estaba, no, cobarde, cobarde, se lo había tomado en serio. Claro. Entonces lo que emociona es esa ingenuidad, esa cosa de esa persona que se metió. Y también pasaba que la gente iba al teatro a conocerle las caras, como justamente. Claro, claro, y a saber los finales. Ah, claro. Porque la obra, por ejemplo, faltaban 15 días para terminarla. Entonces la gente, ahí estaba el negocio. Uh-huh. La gente iba a ver cómo terminaba. Claro. ¿Y con quién trabajaste en radio así? En radio, bueno, con todos. ¿Con todos? Con todos, con todos. A mí sí me dicen con quién no trabajé. No he trabajado con gente joven de ahora, claro, pero con la gente de antes, Arata, Mecho Ortiz, todos, todos. Bordado era del amor, ¿cómo bordas tu bordado? Borda así tu corazón. ¿Se enteró, Porota, lo que pasó en la otra cuadra? ¿Qué pasó? Cerraron el cine, lo convirtieron en un supermercado. Dios mío, Dios mío. La gente cada vez más materialista, tota. ¿Morfa más? Y sueñame, era lindo el cine. El cine, a mí me encantaba. Tres películas por 20 centavos. No, había matineta, muy noche había. Damas y damita, había un día damas y damita. Sí, yo repartía los programas con mi primo, el mayor. Sí. El Antonito. El Antonito. Y después, con lo que sobraba de los programas, sí, hacíamos avioncitos. Ah. No, yo también. Yo repartía programa por los sanguanes, ¿no? Pero que los que nos sobraban los comábamos en el gancho de la letrina. Nosotros usábamos papel de manzana. No, vino. Yo usaba de sangre porque era más grande. También el papel de manzana nunca me resultó. El papel de manzana vio refala. No, no, no, más bien el destraza uno lo refiega bien. ¿A dónde vas, adivina? Me hace reír sin ganas. Y dígame, ¿qué es lo que más le gustaba del cine? ¿O iba al cine? ¿Cómo iba? ¿Con quién iba al cine? ¿Usted con quién iba? Bueno, yo iba con mi marido, el Roque. ¿El Roque? Sí, éramos novios en ese entonces. ¿Y cómo se portaba el Roque? No sé, con el bien apagado la luz de género de inmundo, siempre con acoro, picordillo, nos robaba la mano, metía la mano y digo, ¡saca la mano de ahí que te la rompo y la trompana, eh! ¡Déjame ver a Floren del Ben y Libertad la Marquen, de esos brujos! ¿Gritaba así en el cine? Sí. ¿Y la gente? Uy, la gente decía, ¡shh, cállese, cállese, cállate, vos, te rompo la jeta! En ese cine de Almirante los líos que se armaban. ¿Lleva el Edén del Doque? Sí. ¿O al Roca o al Colonial? Porque eran cine fino. Cine fino. Uno gritaba, venía el acomodador con la linterna, le daba un linternazo en la nuca. Pero no tuve experiencia de amorío de manos. No, ¿por qué? Porque cuando iba con mis pretendientes, mamá me ponía de alcahueta a mi tía la solterona. Ay. Y la sentaba entre medio de mis pretendientes y yo. Ay, iba de guardabosques, como dicen los guachos de ahora. Y eso no nada. Mi tía me sacó 7 novios. ¿Siete? 7 novios. Ay, pobre, qué bandida su tía, ¿eh? Tirando alzada, ¿eh? Sí. Jorge Luz nació un día como hoy, pero de 1922. Temperatura para capital y alrededores, 14.4, todo normal en el Servicio Metropolitano de Trenes, salvo las demoras programadas en el ramal Mitre José León Suárez, allí con demoras entre 15 y 20 minutos por trabajos de reparación. Servicio habitual, salvo la línea B, en el trazado del subterráneo de Buenos Aires. Más música de la ministra de Cultura, Teresa Parodi, La Fiesta Grande. Tuve que cerrar los ojos y dejarte ir. Tuve que aclarar el trillo y verte partir. Tuve que fingir que no miraba. Tuve que disimular mi adiós. Que no miraba, tuve que disimular mi adiós, tuve que arrastrarme como verso de canción entre las cositas que dejaste. Barrer las hojas secas del árbol que plantaste en mi jardín. Tuve que arrastrarme como verso de canción entre las cositas que dejaste. Oh, 6 horas 29 minutos en toda la República Argentina, la temperatura poco más de 14 grados. Si estás armando tu día, el pronóstico del tiempo para hoy indica que será zona liberada de paraguas, Capital Federal y Gran Buenos Aires, no solamente por estas 24 horas, sino a lo largo de todo el extendido, o sea que la cosa llega por lo menos hasta el domingo con buen tiempo y temperaturas que van a andar con máximas de 20, 21, 22 grados en todo el ámbito metropolitano. Aire 750. Más aire. Seguimos con las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional, que como hoy te contábamos, tienen mucho Capitanich, pero en realidad tienen poco de la presencia del jefe de gabinete en el Senado y mucho de Tinelli con la ex de Capitanich armando el futuro del bailando. Eso aparece en Clarín, en El Cronista, en La Prensa, en La Razón, como título de tapa, como dato más importante de las últimas 24 horas en la Argentina y el resto del mundo. ¿Qué dice Diario Popular? Le entrega un 70-80% de tapa al festejo de Piatti, de Mas y de Gentiletti, del cabezazo goleador del Defensor para el 1-0 de San Lorenzo frente a Cruzeiro. Va copado a Brasil. San Lorenzo se impuso 1-0 por la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores y obtuvo una valiosa ventaja. Cristina creó Ministerio de Cultura y asumió la cantante Teresa Parodi. Procesaron a Fariña y el Ascar y la Jelinek se quedaría sin vivienda. Merlo se fue y hay un póker de candidatos. Di María se lesionó y encendió la alarma en la selección. ¿Qué más? Piloto héroe desafió la niebla y ayudó a salvar una vida. Volvió de bailar y una patota de chicas le desfiguró a golpe su cara por hacerse la cheta. ¿Qué más? En una feria de San Francisco Solano venden uniformes de la policía bonaerense con gorra incluida por 400 pesos. Dura denuncia de Popular. Vamos de vuelta. En una feria de San Francisco Solano venden uniformes de la policía bonaerense con gorra incluida por 400 pesos. Diario Popular también se suma a esto de estar reflejando el nuevo capítulo de Tinelli Capitanich, ex esposa del jefe de gabinete al bailando por Norma Pons. Y el último título de Popular dice: no quiere circo, Rial muy, muy duro con Tinelli y su novia Loli. Dos títulos de los seis o siete más importantes de Popular están ligados a Tinelli. La pucha, ¿eh? ¿Cómo cuesta? Acentos. Hoy, palabras esdrújulas. Son palabras esdrújulas las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Género, página, esdrújulo. Las esdrújulas se acentúan todas. Médula, líquido, décimo, vigésimo, pólvora, todas. Todas las palabras sobre esdrújulas llevan tilde. Dígaselo, hágamelo, pídaselo. Palabras esdrújulas. Ponemos el acento en 750. Castillo Ábalos cumple por dos todos los años. El primer festejo es el 30 de abril y el segundo es hoy. El hombre nació el 30 de abril y fue anotado en el registro civil el 8 de mayo. ¿De cuándo? De 1922. Así que hoy hace exactamente 92 años que el hombre festeja por partida doble. Estuvo el año pasado con nosotros y hablamos largo y tendido de muchas historias ligadas al folclore nacional. Y una de ellas tiene que ver con el origen de la chacarera. Maestro, ¿la chacarera nació en Santiago? En 1966 dimos la vuelta al mundo. En Tailandia, hemos estado en la India, en Karachi, Pakistán.

a la Mesa Nacional de la CTA. Y en presencia de Hugo Yasky, su secretario general, el ministro dijo que el objetivo básico de la entrega es que las actas estén al alcance de todos los argentinos. Explicó que para eso se trabaja en tres sentidos. La primera iniciativa fue el ordenamiento de más de 11.700 volúmenes documentales para que puedan ser consultados en dos puestos. El segundo es la edición de las 280 actas que registran la totalidad de las reuniones que celebraron las juntas militares, ¿no?, donde se tomaron las más tristemente célebres decisiones durante 7 años y medio. Y finalmente, la tercera herramienta es la apertura de un portal que es www.archivosabiertos.com, en donde se pueden consultar todas las actas. www.archivosabiertos.com, allí podés consultar las 280 actas de la última dictadura militar. Documentar a través de lo encontrado en un subsuelo del edificio Cóndor todo lo que ya sabías, pero que ahora tiene otra fuerza a partir de verlos impreso en papel, a los nombres que formaban parte de las listas negras, a las órdenes que emanaba la dictadura de las reuniones de la CAL, ese organismo que intentaba suplantar al Congreso con un representante de cada fuerza, tomando nota de cómo ordenar a través de decretos y no de leyes. Siempre hablamos de decretos cuando hablamos de la dictadura, las órdenes que emanaban las juntas para ir de alguna manera marcando el camino con nuevas leyes, hasta con el famoso estatuto de reorganización del proceso de reorganización nacional, que era como una suerte de anexo de la Constitución. Siempre recordar que bajo ese estatuto juraron, por ejemplo, infinidad de jueces que hoy siguen siendo parte de la justicia. Pudieron hacerlo jurando no por la Constitución, sino por un estatuto, y hoy niegan la posibilidad de la democratización del Poder Judicial. Mirá hasta dónde la concesión antes, hasta dónde el freno hoy. Vamos con el recuerdo de Caloi. Murió un día como hoy, pero del año 2012. Y si a Caloi hay que traducirlo en sonidos, por suerte nos quedó Clemente. Ustedes saben bien lo que es una ranchera. No es la dueña de un rancho, ni un fósforo, ni una camioneta. Es un ritmo bailable, medio chacarero y medio gringo, que hay que bailar en piso de tierra y bien agarradito. Aquí llega con una ranchera una de nuestras hinchadas regionales, que no se sabe bien de dónde vienen, pero tampoco pa' quién hinchan. A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. A bailar esta ranchera con respeto y con educación. Mire señora, cuide su hijita porque le gustan las papas fritas. Después de noche le caen pesadas, mucho más sana es una empanada. A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. A bailar esta ranchera con respeto y con educación. Independiente compra morete porque en el área siempre se mete. En cambio Boca lo tiene Escota que hace milagros con las pelotas. A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. A bailar esta ranchera con respeto y con educación. Ahí va Juancito de Juan Moreira, dicen que anoche comió una peira. Después anduvo la noche entera, telecorrer por las escaleras. A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. A bailar esta ranchera, rancherita de mi corazón. Qué feos, qué feos, qué feos, ay qué horrible, ay qué horrible. Como Carlos Loazó, había nacido en Salta el 9 de noviembre de 1948. Se fue un día como hoy, del año 2012, cuando ya para todos era el gran Caloi. Restan 10 minutos para las 7 y es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 6, 50 minutos. Humedad 85%, temperatura 14 grados, 4 décimas. Jorge Capitanich brindó su informe mensual en el Senado. El funcionario respondió preguntas durante casi 8 horas en las que destacó las estrategias del gobierno para promover la inclusión social y combatir la pobreza. El jefe de gabinete también habló de los medios de comunicación y de los fondos buitre, entre otros temas. Además, cuestionó los índices económicos de algunas consultoras privadas, a las que acusó de generar una acción psicológica con intencionalidad política. Por su parte, el titular del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, señaló que el gobierno no miente sobre ningún índice de pobreza. En el cierre de la exposición de Capitanich, el senador destacó el nuevo IPC y afirmó que hubo un cambio de metodología para reflejar datos con mayor certeza y realismo. En tanto, sostuvo que la inseguridad aumentó y le apuntó a Hermes Wiener al recordar que hay candidatos que hablan del delito, pero en su provincia no se puede salir a la calle. La presidenta destacó la inversión estatal en producción audiovisual. Lo hizo al despedir a la delegación argentina que participará del Festival de Cine de Cannes, que se celebrará en Francia entre el 14 y el 25 de mayo. Además, invitó al sector privado para que financien producciones audiovisuales. El acto se realizó en el Salón de las Mujeres del Bicentenario, donde Cristina Fernández estuvo acompañada por la flamante ministra de Cultura, Teresa Parodi, y la presidenta del Instituto Nacional de Cine, Lucrecia Cardoso. Antes, tras jurar como titular de la nueva cartera, Parodi aseguró que formará un equipo de gente joven y con ganas para intensificar las políticas culturales. Caló se reunirá con sindicalistas para evaluar los temas pendientes con el gobierno. El líder de la CGT debatirá el resultado de las negociaciones por el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, la suba de las asignaciones familiares y el reparto de fondos de las obras sociales. La reunión se llevará a cabo a partir de las 9 y también se analizará el alcance que tuvo el paro nacional del 10 de abril pasado. La Cancillería reiteró el llamado al diálogo con el Reino Unido por la cuestión Malvinas. A través de un comunicado, recordó que Héctor Timerman ofreció en reiteradas oportunidades la conversación bilateral, pero fue rechazada sistemáticamente. Por otra parte, tras las declaraciones periodísticas de Colin Roberts, nombrado ilegítimamente gobernador colonial, la Argentina afirmó que Gran Bretaña muestra un profundo desconocimiento del derecho internacional. Reabrirá hoy la renovada estación Villa Luro del Sarmiento. Lo anunció ayer el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, al tiempo que adelantó que contará con nuevas normas de seguridad e infraestructura. Quedará formalmente inaugurada con el primer servicio matutino, luego de varios meses de obras que contaron con una inversión de 29.300.000 pesos. El plan prevé renovar otras 13 estaciones. Pelota. Lanús se enfrentará a Bolívar por la Copa Libertadores. Desde las 19:45, el Granata recibirá al conjunto boliviano en el partido de ida de cuartos de final. La serie se definirá el próximo jueves en la altura de La Paz. Ayer San Lorenzo le ganó al Cruzeiro de local por 1-0 y Arsenal perdió ante Nacional en Paraguay por el mismo resultado. Humedad 85%, temperatura 14 grados, 4 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Algunos datos que nos quedan de las tapas de los principales matutinos porteños. Título principal de BAE. Fondos de inversión de Estados Unidos compran 12% de la petrolera argentina YPF. Título central de ámbito financiero, revive el blue por la emisión récord del Banco Central. Ayer llegó a 10,70. Y el título principal de Crónica Hoy está dedicado a San Lorenzo, con un velo horizonte ante 50.000 almas azulgranas. El equipo de Bauza ganó y dio un paso importante en busca de las semi de la Libertadores. 6:54, 13.9 la temperatura para Capital y alrededores. La máxima prevista para hoy 21 grados, buen tiempo, el mismo que va a reinar viernes, sábado y domingo, según el extendido, con temperaturas que no serán superiores a los 22, 23 grados. El puente con la patria transpirada, la ministra de Cultura, Teresa Parodi y Lisandro Aristimunio. Hoy me hace falta verte bien. Vengo agotado de cantar en la niebla por la autopista junto al mar. Hay gitanos, van celebrando un ritual ignorado. Mis propias luces ya no están, espejismos. Un remolino mezcla los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudar en sueño. Sí. espejo, reflejos viajeros, un apagón sentimental, la ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo, mi boca quiere pronunciar el silencio, un remolino mezcla los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueños.